queda lejos mi casa. Mi otro tiempo está allí. Ahora tengo otra vida que la quiero vivir. Las nubes del pasado quedan lejos de aquí. Ahora tengo el presente que lo quiero sentir. He encontrado una perla que está dentro de mí. He encontrado un tesoro que quiero compartir. Renacer en cada momento y volver a empezar. Sorprenderme con todo como un niño ante el mar. Yo no quiero una vida de reloj sin sentir. Pasa el tiempo sin saberlo vivir.